Eso se llama Vuelos, ¿sí? Y es del grupo Bersuit Vergarabat. Correcto. Es una canción dedicada a las madres de la Plaza de Mayo, una recomendación que nos ha hecho Mikey Hanoi, y que la recibimos. Vamos a seguir en los próximos programas escuchando este tipo de música que nos acerca a la juventud y que nos permite a nosotros mantener un contacto afectivo y emocional con este grupo de jóvenes que hoy nos escuchan a través de esta emisora en el programa Justicia y Verdad. Que miren, les digo, son temas duros, ¿verdad? Son temas duros de tratar, pero que desde el punto de vista de lo que significa el sacrificio hecho por estos hombres y mujeres que en su momento lucharon y algunos siguen luchando por reivindicar la justicia social en este país, entonces los consideramos héroes. Hoy son para nosotros unos héroes, los que no nos tocó vivir tan de cerca o no confrontamos físicamente la represión y que éramos entonces rebeldes y seguimos siendo rebeldes. Seguimos manteniendo el espíritu de rebeldía en el sentido más edificante de la palabra, ¿no? No rebeldes por rebeldes, sino rebeldes por no reverdes, no, sino rebeldes por la justicia, por la verdad y porque se sepan lo que ocurrió aquí antes de 1998 en términos de lo que fue la aplicación de terrorismo de Estado. Y decíamos entonces que caracterizamos el tema de la presión política en Venezuela porque consideramos que es bueno aclarar estos términos, ¿sí? Hay mucha confusión mediática sobre el tema de la prisión política y es necesario que nosotros responsablemente le indiquemos a nuestros jóvenes qué es entonces prisión política y qué es tortura o qué son esos tratos crueles, inhumanos o degradantes que le aplicaron a ciudadanos y ciudadanas, venezolanos y venezolanas, por simplemente ser partidarios o militantes de una idea. Y eso no desdice de la cosa verdad. Es decir, aquí hubo un proceso de guerra entre 1962 y hasta principios de los años 70, el proceso de la llamada guerra de guerrillas, bueno, que hubo enfrentamientos entre bandos guerrilleros y bandos del ejército. Y evidentemente que en el medio de las confrontaciones hubo muertes. Pero una cosa es la muerte por vía de un combate y otra cosa una vez que un prisionero de guerra haya sido capturado y entonces se le asesine o se le torture o se le secuestre o se le desaparezca. Son categorías que están reñidas con lo que establecen los convenios internacionales a los que Venezuela ha suscrito como república. Y en ese sentido, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, establece en el artículo 1 lo siguiente. A los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. Es decir, tal cual como lo contrario a lo que establecen los manuales de tortura del Departamento de Estado, los que aplicaron desde el año 63 en Venezuela y en el mundo y en América Latina, producto de unas investigaciones sobre cuánta resistencia podía sostener un ser humano al aplicársele electricidad en partes sensibles, golpes, amenazas, extorsión, en fin, una cantidad de instrumentos ilegales para poder obtener información de esa víctima. En cualquier razón, en Venezuela se aplicaron esos instrumentos sin contar con la debida legalidad del mismo. Es decir, eran instrumentos ilegales, nunca debieron ser aplicados y nunca más deberán ser aplicados en Venezuela, porque nosotros suscribimos el hecho de la justicia y del Estado de Derecho en pleno proceso, con todas las sanciones legítimas que pueda tener una persona que haya cometido un desafuero o que haya delinquido. Entonces estamos ante el tema de la aplicación de instrumentos legales que permitan al Estado incriminar mediante recursos de pruebas, indicios o digamos suficientes elementos de juicio para poder determinar una sanción por una falta o un delito. En el derecho internacional, el tema de los violadores de derechos humanos están bien determinados en los convenios internacionales que en este caso la ONU y particularmente el Comité de Derechos Humanos y otros organismos internacionales y otros convenios internacionales a los cuales Venezuela ha estado suscrito, que exime la impunidad, especialmente en países donde hubo procesos históricos de confrontaciones de guerra o donde sin haber guerra, porque después que terminó la guerra de guerrillas, se siguieron cometiendo desafueros a ciudadanas y ciudadanos por razones de carácter político. La impunidad, entonces, incluso a estos días, puede ser una realidad a la que las leyes deben imponerse. Hay un conjunto de principios para la protección de los derechos humanos que precisamente están contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en primer lugar, el hecho de que ningún funcionario público, según el artículo 29 de la Constitución, le está permitido someter a situaciones de tratos crueles, físicos o mentales, a ninguna persona por el solo hecho de ser un funcionario público. Eso está contemplado en nuestra ley máxima, que es la Constitución. Pero además de eso, en el mundo existen convenciones, como lo decía, a través de la ONU, que constituyen un conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Para ello, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece lo siguiente, y lo estableció el 8 de febrero del año 2005. La inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. Y esto lo refiero porque si hacemos un cuadro comparativo entre lo que fue las violaciones a los derechos humanos constatadas, certificadas, en este caso por la Comisión por la Justicia y la Verdad, contra miles de personas que pueden llegar hasta los 30.000 ciudadanos y ciudadanas en Venezuela, y lo que hoy intentan con la aplicación de una supuesta ley de amnistía. La impunidad también constituye una infracción a las obligaciones que tienen los estados de investigar y adoptar medidas contra los autores de los hechos criminales. Y en este caso, las comisiones de la verdad, que son frecuentemente establecidas por naciones que vienen saliendo de procesos marcados por violencia política, tienen el fin, el propósito de esclarecer los eventos del pasado. Esa es la responsabilidad que hoy asumimos en la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y estamos de acuerdo que, en razón de las investigaciones hechas por la subcomisión de documentación y con el conjunto de todos los miembros de la comisión, se han determinado suficientes elementos para someter a investigaciones penales y también a sanciones, a investigaciones judiciales, a sanciones de carácter penal, a personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, incluso violaciones como el asesinato, que está considerado delito de lesa humanidad, es decir, no prescriben, y que deben ser sancionados por las leyes de acuerdo al Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, estos son algunos de los elementos que yo quería que hoy lo pusiéramos en la mesa de análisis para que ustedes tengan los instrumentos correspondientes al hecho de lo que es la prisión política en Venezuela, o lo que ha sido la prisión política en Venezuela, cuando efectivamente hubo prisión política entre el año 1958 y 1998. En Venezuela se han sucedido, durante el proceso más contemporáneo, distintos momentos de amnistías o indultos o sobreseimientos a personas que han sido, fueron inculpadas desde incluso la época de Caldera, cuando la pacificación, en el año 69, pacificación que fue entre comillas, porque fueron indultados muchos ciudadanos, dirigentes, altos dirigentes del Partido Comunista de Venezuela y del MIR. Sin embargo, los procesos de represión policial continuaron aguas abajo, es decir, miles de militantes de los partidos de izquierda fueron sometidos a persecuciones políticas, y sus familias sometidas a la dura situación de esto que significa persecución política. Es distinto hoy día, cuando las garantías están conferidas de acuerdo a lo que establece el Estado de Derecho y se cumple el Estado de Derecho. Basta solo ver los testimonios que, como el caso de David Nieves, en el libro La Tortura y el Crimen Político, lo señala, para poder nosotros ver la comparación entre lo que ocurrió aquí y lo que ocurre hoy día en Venezuela. Creo que con esto concluimos el programa Justicia y Verdad. Yo les agradezco la sintonía y también el apoyo que ha dado Alba Ciudad Radio por todos estos tiempos de grabaciones que hemos hecho, todo el trabajo que ha hecho Mikey Hanoi León en la conducción técnica del programa, en los controles, y también por la selección musical. Creo que ha sido un acierto. Y así continuamos entonces en una nueva edición. Vamos a despedirnos con el tema Argentinidad al palo. Pero antes quiero recordarles que nuestro teléfono para contacto es el 0416-531-9217. La Argentinidad al palo con la banda de rock Bersuit Vergara. Chao. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virubé, la transfusión sanguínea, el 6 a desesperar el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Gardel o Maradona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios. Corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.